programa que vale la pena. 5 para el peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Buenas tardes, buenas tardes. Arrancamos una edición más de este 5 por el peso lunes. Hemos vuelto, Daniel. ¿Cómo le va? Hemos vuelto, acá muy contento. La verdad es que extrañaba muchísimo, hace como un mes que no estábamos en el aire de La Mosquitera los lunes por diferentes circunstancias. Así que muy contento, estaba extrañando. Así que Han pasado cosas. Mire si han pasado cosas. ¿Le recuerda a Luna? El nuevo campeón de América. Venía por ahí el tema. Recuerdo una, nada más. No, yo estoy pensando más en el 9 de diciembre que en eso, ¿no? Bien. Así que en ese contexto, la verdad que han pasado muchas cosas. Y bueno, nada, reencontrándonos con nuestro querido oyente después de una larga estadía sin oírnos. Exactamente, porque el lunes pasado tuvimos la transmisión de la lucha del de día la marcha de la mujer contra la violencia de género, sí, señor. Claramente, violencia hacia las mujeres. Y el lunes anterior había sido feriado, así que feriado, después se enfermó usted, me enfermé yo, así que tuvimos complicado varios lunes, así que por eso no hemos estado acompañando a nuestro oyente en las tardes de lunes, pero acá estamos firmes como rulo de estatua. Hemos vuelto y somos tres, porque está Nicolás Cremarín. Sí. ¿Cómo le va, don Nico? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien usted? ¿Tranquilo? Muy tranquilo. ¿Fin de semana? Bien, trabajando. ¿Se ha mudado? ¿Logró mudarse? Me he mudado, ya soy vecino de Bermejo. ¿Qué era? Un vecino ilustre. Bermexicano, acá, un bermexicano más. ¿Qué era? Lo tenemos acá, Nico, la verdad que impresionante. Impresionante, lo tenemos cerquita ahora. ¿Qué era? ¿Música, algo pensado, Nico? ¿Viene con ganas de algo o lo que vaya saliendo, o fluyendo? Vamos a ir fluyendo. Igual el primer tema que vamos a poner es de Eva y John, Huellas se llama. Perfecto. 261-30-68-060, las vía del WhatsApp, nos pueden pedir. Y han pasado cosas, muchas cosas entre ellos. El tema de la educación, del acuerdo no cumplido paritario en relación a el pago de los suplentes, de las suplentes. Sí, sí. Un bochorno. La verdad que una injusticia más. La verdad que bueno, el gobierno de Alfredo Cornejo se va sin pagarle a los docentes suplentes, algo que se firmó en paritaria allá por el 10 de septiembre, algo que parecía un paquete de medidas para conquistar a los docentes durante septiembre, producto de que las elecciones eran el 29, y con esa medida intentó disimular el castigo que hemos sufrido los docentes a lo largo de estos 4 años. Y en ese contexto, bueno, se firmó una paritaria, un acuerdo paritario, y bueno, el gobierno, por una decisión administrativa de la legislatura, decidió no pagarles a más de 10.000 docentes y celadores lo firmado, que era la equiparación del sueldo con los titulares. Es decir, que los docentes tenían que haber cobrado 2 sueldos ahora el 1 de diciembre. En realidad lo tenían que haber cobrado en noviembre, después pasó para diciembre y finalmente va a pasar para enero. Vio cómo abrí los ojos como el do de oro, ¿no? Enero va a ser difícil, ya que la Cámara en sus primeras sesiones con las nuevas autoridades ni lo trató al tema. Así que bueno, se vendrán batallas complicadas, así que viene el plenario del SUTE, viene todo un plan de lucha para fin de año y bueno, esperemos que se pueda desarrollar. Lo hemos hablado el fin de semana, hemos estado hablando del tema a nivel general, no solamente en lo particular que tiene que ver con un nuevo asediamiento más, una nueva injusticia más al sector docente, en este caso los suplentes, pero este sistema se ha encargado de vapulear por todos lados el sistema educativo. Cuando decimos de docente, decimos la educación pública. Claramente, la educación pública está en una situación bastante terminal si uno hace un análisis. No tienen que ser muy ducho ni ducha en hacer un análisis muy científico. Exactamente, porque la sociedad en su conjunto, nuestra sociedad, está en una situación terminal. Lo que se expresa en la escuela es una conflictividad muy grande, una violencia también grande que es la que tiene la sociedad. Los docentes están ahí haciendo ese tapón, ese primer tapón de contención, claramente, Ya a esta altura, y cuando hacemos estos análisis, también vemos como las salidas que piensan algunos son por derecha, ¿no? Privatizar la educación porque tiene que ser un negocio, porque a alguien le tiene que convenir, hasta aplicar lo punitivo al máximo, ¿no? Totalmente. Claramente podemos decir que el sistema educativo público y formal está en una crisis terminal. ¿Pero por qué esto, digamos? ¿Por qué? Claramente. Las políticas de Estado están devastando, en vez de estar ayudando a la educación, la están devastando. Están ahí los docentes en el medio, si se quiere, de esta conflictividad social y estas políticas de Estado que no sirven absolutamente para nada. Y está la educación, el derecho a la educación también ahí, ¿no? Derecho bastardeado, sin lugar a dudas. Es una mentira, total. Sin lugar a duda. Tres cosas muy rápidas en esta presentación, seguramente lo iremos a profundizar. Primero, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial se han cansado de hablar del modelo finlandés. El modelo finlandés, a pesar de todas las condiciones contrarias que tiene a las condiciones argentinas y ni hablar mendocina y demás cuestiones, lo primero que hace es revalorizar el rol del docente. ¿Sí? Es decir, que afirman memorando con Finlandia, han hecho un colegio finlandés en San Rafael, ¿sí? Con una hipocresía tremenda, porque el eje es el docente, tiene un prestigio, tiene un reconocimiento que acá el docente no lo tiene bajo ninguna medida, así que me parece que por ese lado también hay ahí una gran falacia por parte de los discursos escolares. Segundo, recomendarle a nuestros queridos oyentes dos cuestiones: un libro de Cetera de septiembre del 2018 que se llama Las nuevas formas de privatización de la escuela pública, excelente libro. Porque no creamos que la privatización va a ser que va a venir una empresa, claro, a hacerse cargo de, claro, sino que hay diferentes mecanismos de privatización que se han ido desarrollando y que lo estamos atravesando en la escuela, como todo lo que tiene que ver con la digitalización, el rol de las fundaciones, de la ONG, digo, hay un montón de cosas, el tema de cómo han crecido en algunos aspectos producto de alguna otra política, el tema de la educación privada y demás, un libro muy bueno que se los recomiendo, así que eso por un lado. Y otro también, un documental de Cetera que salió en marzo de este año que se llama Educación 2.0. Ese documental que dura creo que 40, 50 minutos, también habla de un corolario del libro este que yo le digo, Las nuevas formas de privatización y cómo privatizar en tiempos del siglo XXI, no es que venga una empresa, sino de bajar presupuesto, por ejemplo. Digo, de eso se trata, así que nada, para hablar, para iniciar en el tema, digamos, y para presentarlo. Como usted lo ha dicho, una presentación del tema, vamos a estar hablando, tenemos mucha información, está lo que ha pasado en Bolivia, tenemos una comunicación telefónica enseguida nomás, vamos a hablar sobre la visita de distintos referentes de organizaciones sociales, sindicatos, ¿no? Que fueron en una comitiva argentina de derechos humanos a ver un poco la situación y recabar información y ver lo que está pasando en Bolivia. Fueron, bueno, ustedes habrán visto las imágenes por las redes y también por canales de televisión, donde fueron recibidos de una manera de un hostigamiento bravo. Y más allá de este hostigamiento pudieron constatar algunas cosas muy... Bueno, todo lo que se expresa en un golpe de Estado como ha sido este golpe de Estado de Bolivia, ¿no? Tan tradicional, ¿no? Tan a la vieja usanza, decíamos, sí, acá, que expresa desaparición forzada de personas, tortura, violaciones y delitos sexuales. Este informe, que estos son 10 primeros puntos, vamos a estar charlando enseguida sobre este tema, pero dentro de 2 semanas creo va a estar el informe total, final. La verdad que, bueno, nada más expresa esta realidad que está viviendo el pueblo boliviano con un golpe de Estado que asesina, que tortura, que persigue, ¿no? Y que mata, claramente, ¿no? La verdad que sí, y una de las cosas que pasó en nuestra ausencia fue que en Bolivia cayó un presidente y asumió un gobierno totalmente de facto, que ya tiene presidente electo, sin elecciones. Ya Camacho cree que es el presidente de los bolivianos y funciona como tal. Así que en Venezuela tenemos presidente encargados, en Bolivia tenemos una presidenta de facto. ¿Y Chile? Uh-huh. Es otra pregunta que les dejo en el aire para analizarlo, porque Chile es un tema muy interesante. Para cerrar nuestra presentación, le comento dos cuestiones que van a ser muy importantes y que van a ser parte de nuestro programa. Una de ellas tiene que ver con la 52ª reunión de bibliotecarios nacional en la provincia de Mendoza, ¿sí? Que se va a realizar en mayo del 2020, pero hay una jornada muy importante este sábado, 7 de diciembre, así que nos vamos a estar comunicando con quienes organizan y con una ex compañera nuestra de la Escuela Técnicos Mendocinos, que es bibliotecaria, que nos va a estar introduciendo en este mundo y nos va a enseñar mucho sobre el mundo de las bibliotecas, algo tan querido por todos nosotros, así que vamos a ir introduciéndonos en este mundo que es muy interesante. Y por otro lado traigo la columna, obviamente, no podía venir sin la columna. Vamos a hablar hoy de la madre de la patria. Le voy a plantear quién es la verdadera madre de la patria. Vio que tenemos un padre que es San Martín. Sí. También tenemos una madre muy poca conocida y la vengo a presentar. Digo, muchos la conocen, pero otros no. Así que es una parda, una negra, que conmueve su historia. ¿Es reconocida, digamos, en la historiografía? No. Es reconocida ahora con algunos historiadores y demás, pero ha estado totalmente escondida. Alguien la rescató de la miseria. Y bueno, le quedó el nombre que le puso el general Gregorio Arao Lamadrid de Madre de la Patria. Así que tenemos un padre de la patria y tenemos una madre de la patria que no es España específicamente. Ahí está la perlita historiográfica de Nesler. Nos vamos a ir a la música y volvemos con más 5 por el peso. Y dice... Que te olvide, porque es imposible, porque toda mi alma está plagada de tus huellas, huellas que humedecen estos labios secos que se enrojecían con tus besos, huellas de tu cuerpo ardiendo en deseo, huellas que hoy tan solo son recuerdos. Sabes que aún hasta hoy disfruto de tus huellas, aunque me has dejado el fruto de tus primaveras. Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. Cinco pa'l peso. We'll be right back.

Hay torturas, violaciones, delitos sexuales. Todas violaciones. A los viejos Sansa, tirando compañeros y compañeras desde el helicóptero. Sí, señor. ¿No? Comprobada de documentación fidedigna de masacres, de bueno, de persecución, ¿no? La verdad es que muy, muy triste lo que está pasando en Bolivia, en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica en general, sí. También es cierto que hay un pueblo que le ha dicho basta al neoliberalismo, ¿no? Sí, también. Entonces también. Digo, en Bolivia, desde acá, con respecto al caso boliviano y al caso de dos países de Centroamérica donde había elecciones hoy, repudiamos, o repudio en mi nombre, el rol del señor Almagro de la OEA, jefe de los golpes de toda la Latinoamérica, y también repudio desde este lugar el rol de la diplomacia y cancillería argentina con respecto al golpe en Bolivia. Así que me parece que son dos cosas que no podemos dejar de mencionar, ¿no? Tal cual. 17:47, 12:01:30, 68:060, las vías del WhatsApp. Un poquito de música y volvemos. Sí, señor. Al aire de la Mosquitera FM Radio Comunitaria 17:50, en un tema que habíamos adelantado, ¿no? Algunas cositas en relación a la educación, a la educación pública. Sí, señor. La verdad vamos que a ir metiendo cositas así durante todo el programa. La verdad que es un tema que nos atraviesa todo como sociedad, de una de las clásicas banderas de la sociedad argentina. Digo, la educación ha sido a lo largo de la ley del Congreso Pedagógico de 1882 hasta aquí, digo, ha sido de la ley 1420, ha sido sistemáticamente un tema de debate. Y hoy, bueno, tenemos algunas cuestiones que son muy importantes, ¿no? Uh-huh. Se viene, por un lado, una gran violencia institucional por parte del Estado, con la baja de presupuesto y más cuestiones, y eso que va bajando la escuela y va impactando en todos los sectores de la escuela. Para mencionar, digo, con esta cuestión, y después seguimos charlando sobre eso, es interesante lo que ha salido desde los referentes del Ministerio de Educación, que va a formar parte a partir del 10 de diciembre, esto de poner a la escuela en función social. Digo, me parece que es un concepto que podemos debatir y un concepto que podemos tener una mirada o no parecida, pero según el señor Trotta, que va a ser el ministro de Educación, y Adriana Puigros, la viceministra, se viene esta idea de poner a la escuela en función social. ¿Cómo se hace con esto? Primeramente con plata, obviamente. Más presupuestos. Sí, hay una nota de Infobae el día de hoy. Educación, la educación que se viene, las tres prioridades del futuro gobierno. Alberto Fernández ya se comprometió a reabrir la paritaria nacional, por un lado, sí, tener un vínculo más aceitado con los distintos gremios, y se espera que tenga una relación más cercana con los sindicatos docentes, como decíamos, en medio de la crisis apuntará a fortalecer la función social, como decía usted, de la escuela. Pero dice que, bueno, obviamente que Fernández puso el foco en la necesidad de recuperar la inversión educativa, llegar a por lo menos el 6% de PBI, del PBI que había retrocedido durante estos últimos años. La verdad que hay mucho que hacer, empezando obviamente por invertir en educación y recuperar, empezar, ¿no?, a recuperar la escuela pública. Hay tantas cosas por hacer, ¿no? Pensaba, y en este tiempo decía, bueno, ¿qué cosa estructural se puede hacer o que no va más con el sistema educativo actual? Una es su condición edilicia, ¿no? Totalmente. Su condición edilicia, pero en el sentido, digamos, cuando docentes como nosotros que van a la escuela pública desfinanciada, precarizada, ¿no? Totalmente. Por las políticas públicas, ve y me imaginaba qué es lo que es el aula, ¿no? Cuando ya el pizarrón ha quedado obsoleto totalmente en nuestras escuelas públicas, no es un Zoom donde hay posibilidad de virtualidad, donde hay posibilidades de pantallas táctiles, donde hay equipo de audio, conectividad fluida. Entonces, ¿qué es el aula? Me hacía esa pregunta. ¿Qué es el aula? Y cierra muy bien el concepto de cuerpos dóciles de Foucault, ¿no? Pero con una agravante, que ya estos cuerpos no les sirven al sistema del que salen. Exacto. Porque cuerpos dóciles era docilizar los cuerpos para un sistema que le iba a ser funcional, ¿verdad? Bueno, estos cuerpos docilizados de esa manera, y citando a Foucault siempre, ¿no? Digo, no le sirve porque ya quedó obsoleto. Ya que ni siquiera le es funcional al sistema que lo espera afuera. Así que, digo, tenemos agravantes y situaciones de extrema profundidad que analizar desde el punto de vista educativo. No estamos en una segunda etapa de privatización, como usted lo anunciaba al principio del programa. Yo creo que sí. ¿Cómo se hicieron las privatizaciones tradicionalmente? Dejando caer el sistema público, degradándolo al sistema público lo más que se pueda, desfinanciándolo, estigmatizándolo, corriéndolo, y a partir de ahí surgen los salvadores, que son el mercado, que viene a salvar en este caso un posible modelo de la educación, ¿no? Le metemos un paréntesis a este tema, por favor opinen, mándenos su opinión sobre un tema que parece trascendental. Pero tenemos una comunicación telefónica con Marisa. Buenas tardes, Marisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, queríamos retomar un poco la charla que nuestros compañeros y compañeras arrancaron esta mañana, le cuento, don Eichner. Marisa está denunciando una situación, una desgracia que ha vivido con la pérdida de su techo, y bueno, y a partir de ahí ha desencadenado toda una problemática que ella no va a contar. ¿Es así, Marisa? Es así. Uh-huh. Vengo de trabajar el día viernes, tipo 6:30, 7:15, ya estaban mis hijos, y veo una de mis hijas entre medio de un montón de cosas que no se veían desde la entrada, y en realidad eran todos escombros porque se había derrumbado el techo de su habitación. Hay también algunos derrumbes en otras habitaciones. Bueno, estamos choqueados un poco por esto, uh-huh. Porque como que, viste, después te cae la ficha, y bueno, han estado contenidos ahora por su institución, porque tienen discapacidad los chicos, y bueno, hemos comunicado esto al centro donde ellos asisten. Esta problemática llegó a este momento, a este punto, a este cúlmine, porque venimos denunciándolo. Yo tengo todos los papeles de denuncia desde hace tiempo, porque tienen todas las o sea, tengo la parte colindante vecina, que ahora es el parque automotor o el lugar donde arreglan los coches del gobierno de la provincia, y bueno, y ocupan todo ese sector desde arriba, también funciona SIS, o un venden sistemas, tanto Claro como... Quiero que primero pedirle disculpas porque estoy nerviosa. No, por favor, por favor, está perfecto. Es una situación, sí, es que hemos estado muy angustiados. Bueno, este es un tinglado que antes era el famoso Cine Victoria, y el tinglado es inmenso y no tiene las canaletas. Además se ha edificado arriba y se ha puesto todos los desagües o caños que se rompen hacia el lado de mi techo. Esto ya fue denunciado anteriormente, o sea, se le mandó carta documento, además de hablar con la persona. O sea, Marisa, ese lugar, el que tenés colindante, es el Estado, básicamente, ¿no? Y ahora no sé, la verdad, porque supuestamente es de una familia que ha tomado la licitación, pero está ocupado, bueno, afuera figura como como MG. Y ahí también se han roto la vereda de otros vecinos para colocar todo lo que es sistemas. Arriba hay un montón de antenas. Se venden sistemas informáticos, creo que internet, y deben tener, yo sé que también funciona así, el sistema de alarma a través de antenas satelitales. Sí, considero, porque hay vehículos permanentes del Ministerio Fiscal, como de ambulancias que llegan. Mi frente está permanentemente ocupado. Yo tengo que correrme para que puedan subir los chicos a su transporte, porque también en la parte frontal, diríamos en el frente de la casa, no se pudo hacer la línea amarilla para la que se hace para que no estacionen cuando hay personas con discapacidad. Se presentó nota, pero nunca vinieron, supuestamente hubo llamados ahí, no se sabe bien, no puedo dar fe de eso. Pero sí tengo todos los papeles con referentes a las denuncias que se han hecho, y estas personas no han ido a donde han sido citadas. O sea, han venido inspectores de la municipalidad, todo eso está registrado en papeles. Yo tengo todas estas denuncias hechas, tengo los números de expedientes, incluso se hizo una nota, creo que al Consejo, y bueno, como verás, no hubo solución. La solución fue que volví a intentar hablar con esta persona, y esta persona amenaza de alguna manera, en forma un tanto violenta. Yo estoy sola con los chicos, y bueno, es como que es muy difícil para una tener que enfrentarse con gente de poder, de alguna manera, por así decirlo, ¿no? De una, y bueno, obviamente, rebobinando un poco, Marisa, a ver si nos ayuda, tenés tus chiquitos que tienen discapacidad. Los tres. Sí. Tenés al lado un colindante que, vaya a saber cuál es el intríngulo, pero o es una empresa privada por un lado, o tercerizado por parte del Estado, que no ha cumplido con la cuestión edilicia que te está tirando. No, para nada, no ha cumplido. Vos lo has denunciado muchas veces, me ayudarte con tu situación que atravesás cotidianamente, te empeora y te dificulta en la vida todo el tiempo. La verdad que es de una... Increíble, ¿no? Sí, además atrás, o sea, hacia el lado... Para no dar bien más o menos la dirección o la zona... Mira, es el ex Cine Victoria, es Victoria 1152, está entre España y Chile. Ajá. En pleno centro de Villanueva, a cuadra y media del carril Godoy Cruz. Exacto. Es un lugar que, si bien vienen los inspectores, incluso con el derrumbe... en realidad estamos muy choqueados. La cama de mi hija, mira, si hubiéramos estado durmiendo y hubiera pasado esto, yo, mi hija no la tengo viva en este momento. Y la actitud de lo que de al lado es esto, o sea, propotear, seguir con violencia, afrontando la situación. Y sí, porque la última vez que yo fui a hablar me dijo, ¿qué crees? ¿Vos sabes con quién te estás metiendo? Pues, okay. Y en realidad... Es de la empresa CIS, ¿no? Reconocida. Aparentemente, uh-huh. CIS, pero todo lo que viene ahí dice Gobierno de Mendoza, Ministerio uh-huh. Fiscal... ambulancias, que dicen Presidencia de la Nación, Gobierno de Mendoza. Es una familia que creo que ha ganado la licitación. Ahora no sé cómo puede ganar una licitación en un lugar residencial donde no se pueden tener talleres. Es más, otros vecinos que tienen talleres más pequeños han sido notificados y cuando les llegó la resolución a ellos, a los mismos inspectores se han ido y se han cruzado a los otros talleres y eso ha provocado que incluso otros vecinos vienen a decirme que si yo los había denunciado y en realidad es que es una zona residencial. Yo no sé cómo han hecho para... Bueno, sí, creo que todos creemos. Sí, lo sabemos todo. Marisa... Sí, sabemos todo cómo se ha llegado a eso, porque en realidad es una zona donde no se puede tener ese tipo de, diríamos, de taller. Al principio, cuando se colocaron, también probaban motores. Eran las 5 de la mañana y era una vibración terrible en la casa de la prueba de motores porque no tenían las condiciones, ni cápsulas, ni nada para hacer eso. Y bueno, como varios vecinos denunciaron, se pararon un poco con eso. Pero igual ahora estamos en esta situación. Y estamos en una situación complicada porque si bien hay mucha gente que tiene mucha intención de ayudar y nosotros podríamos solicitar ayuda en cuanto a materiales, si no lo solucionamos a través de lo legal, es volver a hacer, levantar techos o lo que sea y continúan los desagües, continúan las salidas hacia... Hay ventanas incluso, hacia el lado de... hacia mi propiedad. Claro. Marisa, una consulta. A partir del derrumbe, ¿quién te está asistiendo? ¿Hubo un rol activo de alguna parte del Estado municipal? Nadie. Solo vinieron nada más que solo vinieron los de... los rescatistas, como es de... de bomberos. Defensa Civil, para ver si se había que evacuar. Y dijeron que... no dejaron ni siquiera una nota, nada. Lo único que dijeron que ya habían sacado fotos y lo habían pasado en el WhatsApp y que después tenía que venir desarrollo y hacer una inspección y eso no ha sucedido hasta ahora. No ha pasado más nada. Yo intenté ir a desarrollo porque primero fui esta mañana a hacer trámites, otro tipo de trámites que también tenía pendientes. Y bueno, y en desarrollo estaba cerrado, no cuando volví ya era tarde, así que no pude terminar de ir, cosa que pienso ir mañana. Uh-huh. Yo sé que incluso en desarrollo la gente que cuando va con el tema de materiales o un derrumbe así, lo único que he visto yo que se ha dado es nylon. Y casos muy, muy, pero muy graves han tenido que sí ofrecer materiales. Vuelvo a repetirte, no es solamente el problema de los materiales, el problema es que esto ha provocado, sobre todo en nosotros, temor. Estamos todos hacinados en una habitación porque incluso hay una pared donde se permanentemente está desgranando otra parte del techo, entonces estamos, no sabemos qué puede llegar a pasar, con miedo, con mucho miedo. Hemos tenido que contener a los chicos con el psicólogo, porque vino después la cuestión, ¿no? Entre ayer y hoy día, es como que han tomado conciencia de lo que ha pasado y han estallado en llanto todos, y bueno... incluso bueno. Yo también, porque habíamos arreglado toda la casa, tenemos incluso fotografías tomadas anteriormente del año 2015 y tenemos otras pruebas más de cómo estaba la casa, ¿no? Hay un informe que se hizo de obras privadas donde decía que había humedad en paredes y techos, pero que no había riesgo. Sí. Sin embargo, el riesgo estaba latente porque se iba cayendo de a poco pedazos de techo con pedazos de paredes. Uh-huh. Eso fue arreglado, lo arreglamos, pensamos que se iba a poder, pero es más, pagué membrana en el techo, hicimos arriba toda esa parte, pero ha quedado, está desmembrándose ahora la loseta de arriba, incluso ni siquiera la de abajo. Bien, Marisa, bueno, la verdad que es una injusticia tremenda la que te toca transitar. Esperemos que esta comunicación pueda replicar, a ver quién se tiene que hacer cargo de esta, inmediatamente todos como sociedad, claramente. Obvio. Pero después el gobierno de la provincia, el municipio, que tiene que activar de manera inmediata, y bueno, no solamente que no activa, sino que te hace difícil la situación. Así que bueno. Nadie ha preguntado. Yo he intentado comunicarme de nuevo con el número de la municipalidad y no me han atendido. Uh-huh. A esta hora ya no hay nadie en Defensa Civil. O sea, hay, pero no hay respuesta. Hay una persona que es un sereno o alguien de vigilancia que cuida, pero no están las personas que se tienen que, los funcionarios. Sí, tal cual. Mañana, obviamente, mañana volveremos a insistir porque se necesita un informe técnico. Uh-huh. Que si se lleva a la parte legal, ese informe tiene que estar. Total. Alguien tiene que venir. Totalmente, y alguien tiene, Marisa, que dar respuesta. Y alguien te tiene que asistir. Sea, esto podría haber sido una desgracia terrible. Tal y cual. Todavía no estamos aterrados. Uh-huh. O sea, si esto hubiera sido de noche, no sé si yo hubiera podido rescatar a mi hija o alguno de mis hijos, no sé. Si, o sea, el riesgo es terrible, es un riesgo, es la vida humana. Bien. O sea, no hay ni siquiera un sesgo de humanidad de parte de esta gente, no hay nada, porque además ellos también correrían ya pasaría una cuestión penal si pasara algo con, que espero que, obviamente, espero que no. Nosotros estamos preparados con bolsitos y estamos en la parte más externa, de casi en la entrada, para con camas y todo, por si se presenta cualquier ocasión de riesgo. Y muy tristes porque sabemos que si vamos a tocar puertas, hemos estado siempre, o sea, yo llevo 27 años sola a cargo de esta casa con los tres hijos míos con discapacidad y hemos tenido que llegar a amparos, nada más con la obra social. Y ahora es de nuevo, o sea, hasta que no se llega a lo judicial, parece que ninguna oficina pública gestiona o escucha, al menos. Tal cual. Nos ha sucedido eso. Bueno, Marisa. Estamos devastados, en realidad yo también te estoy hablando medicada para poder relajarme un poco. Y es muy triste la situación. La solidaridad es enorme porque yo sé que hay mucha gente que estaría dispuesta y que va a colaborar en el momento en que sea necesario, pero si no arreglamos ese problema de forma legal, si no se cierran los lugares de desagüe que hay hacia el techo, estamos en las mismas condiciones siempre, o sea, diríamos gastar en hacer un techo, ponerle mucho esfuerzo, porque no es el dinero, es ponerle mucho esfuerzo, y volveríamos a caer en la misma situación de riesgo. Tal cual, Marisa. Bueno, te abrazamos, te acompañamos. Es lo que más necesito, sí. Así que muy agradecida de que por lo menos la mosquitera está presente, escucha, y espero que llegue a... Tal cual. Que se sensibilicen y consiga alguna respuesta. Agradezco totalmente a ustedes, a Gaby en la mañana, que supo escuchar, a la radio en toda en sí, que es, te digo, la radio que prendemos todos los días. Mis hijos los adoran las mosquiteras. Sí. Y bueno, más que agradecidos de prestar la oreja, de saber que estamos también todos tratando de ver cómo sobrevivimos estos tiempos duros. Tal cual. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Marisa. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias, gracias. Bien, escucharon a Marisa, escucharon... Terrible testimonio. La realidad, ¿no? La realidad tal cual. Así que nada, la verdad que no mucho más para agregar. Me parece que lo que describió Marisa es muy contundente, muy claro, y la exhortación a todos los que están involucrados en esta cuestión para que actúen, ¿no? Tal cual. ¿Vamos a la tanda? Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Regresa Burbujas y Sabores. Más de 20 bodegas de primer nivel, fusionadas con lo mejor de la gastronomía local. Desde el 21 de noviembre, circuitos enoturísticos y gastronómicos. 7 de diciembre, gala en el Intercontinental Mendoza. Venta de entradas en guaymallén.gov.ar. Cupos limitados. Burbujas y Sabores. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Hay quienes dicen que esto es una tragedia. Hay quienes dicen que esto es una comedia. Hay quienes dicen que esto es un circo. Cada cual puede decir lo que quiera. Acá decimos noticias. El arranque, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por La Mosquitera, Radio Comunitaria. Educación, movimientos sociales, comunicación popular, género, cultura, medio ambiente, comunicación. De 5 a 7 de la tarde, sintoniza el 88.1 FM Radio Comunitaria. Escuchá 5 pa'l peso. Estás escuchando La Mosquitera. Para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además con su

Dijimos que se iba a realizar la reunión número 52 nacional de los bibliotecarios. Y para hablar de todo este mundo de las bibliotecas y demás, tenemos una ex compañera nuestra al aire, ¿sí? De Darío y Sergio, de la Escuela Técnicos Mendocinos. Ella es Paola Venegas, bibliotecaria de la Universidad Católica Argentina, es técnica universitaria en documentación y especialista docente de nivel superior en educación y TIC, y actualmente se desempeña en el servicio de bibliotecas del Servicio Geológico Minero Argentino y coordina la biblioteca de la UCA, y es especialista en repositorios digitales. Nos va a hablar un poco de en qué consiste esta reunión y cómo se vienen preparando con las jornadas que vamos a tener el lunes que viene. Paola, buenas tardes. Sergio te saluda. Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, Paola. Un gusto. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de contar de manera breve lo que se va a llevar a cabo en mayo del año que viene, el 2020, aquí en nuestra provincia. Te adelanto que estamos los bibliotecarios mendocinos convocados para este próximo sábado 7 de diciembre acá en la biblioteca de la UCA a partir de las 10 horas para lanzar, digamos, de manera oficial lo que va a ser la 52ª Reunión Nacional de Bibliotecarios de la República Argentina, que bueno, va a tener como sede este evento en mayo del 2020 acá en nuestra provincia de Mendoza. Estas reuniones que se organizan a nivel nacional se han ido celebrando desde hace varias décadas ya por todos los bibliotecarios del país. Y bueno, se han dado reuniones en las diferentes sedes de cada una de las provincias que integran ABRA, que es la asociación que nuclea a todos los bibliotecarios de la República Argentina, y esta vez nos toca a nosotros los mendocinos, quienes vamos a ser, si Dios quiere, los anfitriones para este 2020 en nuestra provincia. Excelente, decíamos que desde 1962 que se vienen realizando estos encuentros nacionales de bibliotecarios, pero no solamente nacionales, participa alguna fundación o agrupación internacional, ¿no? Por lo que estuve leyendo. En realidad, ABRA nuclea a todos los bibliotecarios, es la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, y dentro de cada provincia, nosotros por suerte hace muy poco tiempo estamos fortaleciendo nuestra sede acá en Mendoza, y el mes pasado fue elegido uno de los delegados que representa a nuestra provincia justamente, que es el licenciado Sergio Terrera, actual persona que está a cargo de la Biblioteca del Agua en Irrigación. Y bueno, él es nuestro delegado, y en conjunto con otras agrupaciones a nivel local y provinciales de Córdoba, San Juan, Buenos Aires, estamos trabajando todos los nodos en conjunto para llevar a cabo este gran evento que se organiza a nivel federal, pero va a tener su congreso el próximo año acá en Mendoza. Muy bien, esta 52ª reunión nacional de bibliotecarios, tenés ahí un poco, contarnos qué es lo que se va a debatir sobre el tema de las bibliotecas, cuáles son los ejes de la reunión, o qué se discute habitualmente en estas reuniones que son tan importantes, ¿no? Sí, en realidad lo que nos estamos organizando en realidad para poder llevar a cabo esta 50ª reunión en Mendoza el año que viene. Y estas reuniones, lo que se lleva a cabo puntualmente este año, bueno, nos vamos a estrenar con el tema de un conversatorio que va a haber. Los conversatorios son, digamos, rondas donde se van desarrollando distintos temas por ejes temáticos que todavía no los tenemos bien definidos aún porque estamos en proceso de desarrollo, ¿no?, de elaboración. Y van a haber diferentes jornadas que se agrupan por especialidad, por bibliotecas agropecuarias, jornadas de bibliotecas de ciencia y técnica, bibliotecas especializadas, bibliotecas populares y escolares, bibliotecas gubernamentales y también las bibliotecas públicas, ¿no? Abarca, como verás, a los distintos tipos de bibliotecas que convergen a lo largo y a lo ancho del país, y nos reunimos para debatir sobre temas muy puntuales que estamos transitando hoy en día las bibliotecas, no solamente regionales, sino también a nivel nacional. y seguramente vamos a contar con la presencia de algún profesional bibliotecólogo del extranjero. Eso también seguramente vamos a estar, nos van a estar visitando desde afuera seguramente, bueno, sponsors y demás. Paula, quería hacer una pregunta, una impresión, un análisis tuyo. Se puso serio, así que cuidado, Paula. Bueno. No, quería preguntarte, bueno, ¿cómo está el mundo de las bibliotecas? Recién decía que cada repartición, por ejemplo, Irrigación, tiene su biblioteca. Sí, tiene un archivo, inclusive ¿no? el Archivo Histórico del Agua, que fue lanzado hace no mucho tiempo. Genial. Y las bibliotecas estamos como resurgiendo, como que mucho tiempo estuvimos silenciadas, calladas, en la oscuridad, por así decirlo, abocando no solamente a atender de manera silenciosa a nuestros pocos usuarios que nos visitaban, y hoy con este auge, con este mundo de las tecnologías, vamos resurgiendo, salimos en la búsqueda, en la casa de los bibliotecarios, de los usuarios. Los usuarios ya no vienen tan seguido a las bibliotecas por el tema de que ahora tienen un poquito más la costumbre de la lectura digital y demás, pero entonces ahí es donde más fuerte nos movemos, porque justamente entendemos que tenemos que salir a la casa de los usuarios, y también tiene el trasfondo del tema de lo digital, de la lectura digital, que implica subir en nuestros repositorios la información y lleva un trabajo muy fuerte de lo que es la digitalización y bueno, y la subida de los metadatos y de todo el tema de lo que uno va digitalizando en los repositorios institucionales. Bueno, al menos yo eso lo veo más, lo puedo palpar más de cerca a través del Servicio Geológico, en donde hoy estoy como bibliotecaria. Paola, y siguiendo esta pregunta que te hizo Darío, que me la robó en realidad. La tenía anotada, pero bueno. Se pone a anotar cosas en papel. Me estaba espiando y bueno, y me la robó. No, ¿cómo percibí vos este tema de la relación de la biblioteca con los mendocinos? ¿Hay una necesidad de los mendocinos por que la biblioteca tenga un proceso de modernización y poderla utilizar? ¿O crees que ha ido perdiendo con otro formato, ha ido perdiendo espacio? No, yo te respondo desde lo personal, ojo. Yo creo que no hemos ido perdiendo espacio. Lo que creo es que necesitamos que nos escuchen. Que nos consulten y por ahí nosotros mismos diseñar ciertas políticas para llevar a cabo desde cada uno de nuestros lugares de trabajo, desde cada una de nuestras bibliotecas. Y los mendocinos de a poco nos vamos fortaleciendo en grupo, en conjunto, porque no es una biblioteca, somos muchas bibliotecas. De hecho, vos como bien sabrás, tenemos una página en Facebook, por si nos quieren seguir, de Bibliotecarios Mendocinos, y ahí convergemos muchos tipos de bibliotecas, no solamente las populares, las escolares, las universitarias. Somos un conjunto, un colectivo de bibliotecarios mendocinos que estamos transitando casi las mismas realidades en diferentes contextos, entiéndose, con diferentes situaciones, con diferentes usuarios y con diferentes recursos, pero todos estamos, creo, transitando de lo que es la biblioteca híbrida a la biblioteca digital, tratando de pasar esto de la biblioteca análoga, ¿no?, del fichero papel, y de a poquito irnos modernizando, ajustándonos, entendiendo que cada uno tiene una realidad totalmente diferente. La verdad que es muy interesante lo que cuenta Paola. ¿Hay algún otro debate que se estén dando los bibliotecarios hoy por hoy, digo, como política dentro de las bibliotecas? Digo, por ejemplo, se lee mucho el tema de Bibliotecas sin Fronteras y demás cuestiones. ¿Todos esos paradigmas están dentro de la palestra de los bibliotecarios o por ahora están acomodándose en estas cosas que nos estás comentando? Estamos debatiendo diferentes tipos de temas y también lo que estamos debatiéndonos nosotros, los bibliotecarios mendocinos, y no solo los mendocinos, sino también a nivel nacional, es el tema de acceso a la información de las personas con discapacidad visual, que hay un tratado que anda circulando, que es el tratado de Marrakech. Es un proyecto que se elaboró no hace mucho tiempo al Senado de la Nación, para que sea ley, para que estas personas puedan definitivamente acceder a la información sin tantas trabas, en un contexto donde cada vez se visibiliza más la problemática que hay detrás de una persona con discapacidad visual o con algún otro tipo de discapacidad. Y por otro lado, también nos estamos planteando de cómo llevar a cabo una biblioteca dentro del contexto de un desarrollo sostenible para la Agenda 2030. Son distintos tipos de temáticas que nos van tocando en distintos puntos a todas las bibliotecas de todo el país, ¿no? Pero hoy por hoy el fuerte es eso, cómo nos replanteamos hacia el miramiento de los nuevos usuarios que vienen con la tecnología tan incorporada. Justamente, Paola, te quería preguntar esto, la relación con la tecnología. ¿Qué costado ves que fortalece a la biblioteca? ¿Qué lugares crees que no se deben tocar? Digamos, el libro tradicional, me imagino que debe ser sagrado. Para un bibliotecario o bibliotecaria debe ser como sagrado. Pero sí, más allá de los distintos formatos, hay una parte, me parece, si se quiere, tradicional, una línea histórica que es importante sostener. Y otras, bueno, vincular las nuevas tecnologías. ¿Cómo ves esto? Sí, en realidad el libro papel siempre existió y siempre va a seguir existiendo, ¿no? Yo creo que el e-book o un libro en formato PDF, un libro electrónico, no, una cosa no reemplaza a la otra, pero cada cosa viene a cumplir una función y un rol en un contexto específico de un tiempo determinado ante una sociedad diferente. Entendamos que los usuarios que hoy transitan, en mi caso las universidades como es la UCA, son chicos jóvenes y bueno, cada vez vienen con las tecnologías más a flor de piel y también obviamente que seguimos acompañando en la carrera académica de cada usuario, ¿no?, con el formato papel. Uh-huh. Pero bueno, son distintas herramientas o convergen en paralelo. Lo digital, tienen que tratar de aprender a convivir, por así decirlo, lo digital con lo que es el formato papel, y cada usuario, bueno, se adapta al formato que más le conviene. Qué interesante, la verdad. Paola, también te quería consultar sobre algo que vivimos, que bueno, vos fuiste parte del equipo, digamos, y nosotros, lo que nos gusta mucho la biblioteca, frecuentamos todos los días, que son las bibliotecas escolares. ¿Cómo la estás viendo aquí en Mendoza? ¿Qué podríamos hacer para refuncionalizarla, vincularla con la comunidad? Digo, ¿en qué cuáles son los debates que atraviesan hoy a las bibliotecas escolares? Mira, no es muy fuerte las bibliotecas escolares, sí te puedo dar mi opinión desde mi rol como una humilde bibliotecaria de Mendoza, pero hay gente que es especialista en ese tema y que está de hecho trabajando fuertemente en el tema de las bibliotecas escolares. Mi postura o un miramiento desde mi persona respecto a las bibliotecas escolares es que hoy los chicos están quizás un poco más alejados de lo que es lo textual. Pero bueno, ahí tiene que intervenir el docente o el bibliotecario a cargo, creo yo, de cómo disfrazar, digamos, la biblioteca para atraer a los usuarios. Hay muchas actividades, muchas cosas que se pueden hacer desde lo cultural, inclusive talleres de ajedrez. Se me ocurre también el tema de que los chicos, para rendir literatura, se me ocurre, pueden montar obras teatrales, bueno, y hacer toda una puesta en escena, como para también facilitarles un poco la cosa y que también que ellos se vean atraídos, porque los chicos por ahí como que se alejan un poco, pero porque pierden el atractivo, ¿no?, de lo que es la biblioteca. La biblioteca no solamente hacérselas ver que es un lugar donde uno puede ir en silencio a leer o a trabajar para hacer un trabajo, un trabajo práctico o lo que fuera, o consultar un libro de manera directa, sino también como un espacio de encuentro con otros, con amigos, donde uno puede ir y de golpe hacer un taller de pintura, un encuentro literario, obras de arte. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo cultural y atraer a estos jóvenes mendocinos de cada una de las bibliotecas escolares. La verdad que muy interesante, y la verdad que los conceptos que nos ha dado el mundo de la biblioteca, Paola, nos ha hecho aprender y reflexionar sobre algo que es fundamental. Paola, ¿algo más que quiera agregar, que te haya quedado en el tintero, ratificar la convocatoria a la reunión nacional? La convocatoria para esta reunión que se va a venir ahora, se va a llevar a cabo este próximo sábado, 7 de diciembre, a partir de las 10 horas, en la biblioteca de la Universidad Católica Argentina, que está cita en la calle Uruguay 750 de Godoy Cruz, frente al Parque San Vicente. Están todos invitados los bibliotecarios mendocinos de todo tipo de biblioteca que quieran asistir para empoderarnos, empezar a trabajar juntos sobre las diferentes líneas temáticas que nos competen y que hoy nos preocupan a los bibliotecarios mendocinos. Te dejo un correo. Exacto, en el cual ellos pueden registrarse. Es abgramza@gmail.com. Perfecto. Entonces, este es una convocatoria para... sábado lo que se hace puntualmente es lanzar el lanzamiento, digamos, de manera oficial de la 52ª Reunión Nacional de los Bibliotecarios de Argentina, que va a tener como sede este próximo 2020 acá en Mendoza. Perfecto. Mayo, el próximo año, en el mes de mayo acá en Mendoza. Ahí vamos a debatir, vamos a delinear todas las temáticas que se van a trabajar y vamos a intercambiar ideas y, bueno, juntos tratar de lograr y coincidir en que este próximo congreso tan grande que se viene acá en Mendoza para el año siguiente sea todo un éxito. Paola, la última que te hago, muy cortita. No sé si está definido, lo van a definir el sábado, pero el lugar donde se va a hacer el congreso en mayo del 2020 de bibliotecarios o esta reunión a la que se convoca, ¿ya está definido o todavía no está definido dónde se va a hacer? No estaría yo en condiciones de darte esa información ahora. Estamos trabajando en eso. Ah, perfecto, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, queda la convocatoria hecha. La verdad que agradecerle a Paola. Ahí vamos a hacer la aclaratoria de todas las dudas que surjan, de todo lo que va a pasar justamente para el año próximo, cómo vamos a llevar a cabo ese mega evento. Por eso nos convocamos este sábado 7 a partir de las 10 horas acá en la UCA. Bien, perfecto, Paola. Bueno. La verdad que muy pedagógica la charla y nos introdujo el mundo de la biblioteca, que era algo que queríamos darnos el gusto acá en 5 para el peso de tenerte y de empezar a conocer un mundo que es fascinante y también tan necesario, ¿no? Tal cual. Exacto. Es una necesidad principal y primordial en cualquier sociedad que se proyecta para un futuro. Perfecto. Perfecto. Paola, fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo hasta para todos. Un abrazo. Bueno. Pasó el tema de la reunión nacional de bibliotecarios, como describió Paola, con matrices federales, con matrices internacionales y demás. Muy interesante para participar, para convocar y expandir. Así que me parece que estuvo muy buena la charla con nuestra colega Paola. Totalmente. ¿Le parece que vamos una musiquita? Sí, señor. Nos tenemos que encolumnar ya. Si no, nos vamos a encolumnar, si no vamos a llegar. Vamos. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda mal. La tarde toma color en la mosquitera. Corre, salta, brinca, salta de la barda. Por si acaso escucha la corriente de la calle que te va diciendo. La banqueta que va murmurando. Las palabras que van caminando. Las paredes, busca la verdad. Dice la verdad, dice la verdad. Capitana afrodescendiente argentina nació en Buenos Aires en el año 1766. Fue una de las llamadas niñas de Ayohuma y madre de la patria. Formó parte del ejército del norte durante toda la guerra de independencia de la Argentina. La Parda María, como se menciona en algunos partes militares, combatió Huaquí. Vivió la difícil retirada del Alto Perú y luego el éxodo jujeño. Volvió a combatir en las gloriosas victorias de Tucumán y Salta y en las trágicas derrotas de Capurro y Ayohuma junto al general Belgrano, quien la había nombrado capitana. En la última batalla fue tomada prisionera por los realistas, pero pudo fugarse de sus verdugos y reintegrarse a la lucha contra el enemigo, operando como correo en el peligroso territorio ocupado por los invasores. No fue fácil que las autoridades de Buenos Aires la reconocieran el grado de capitana, pero lo logró. Al finalizar sus días, obtuvo el rango de sargento mayor del ejército. Fallece el 8 de noviembre de 1847. En sus memorias, Gregorio Araola Madrid la recuerda de la siguiente manera en un intento de recuperar la figura de María Remedio del Valle, la madre de la patria. es digno de transmitirle a la historia una acción sublime que practicaba una morena, hija de Buenos Aires, llamada Tía María y conocida por Madre de la Patria. Mientras duraba este horroroso cañoneo, como a las 12 del día del 14 de noviembre y con un sol que abrasaba, esta morena tenía dos hijas mozas y se ocupaba con ella en lavar la ropa de la mayor parte de jefes u oficiales, pero acompañada de ambas se la vio constantemente conduciendo aguas en tres cántaros que llevaba en la cabeza. Desde un lago o vertiente situado entre ambas líneas y distribuyéndola entre los diferentes cuerpos de la nuestra y sin la menor alteración. María José Paz, José María Paz, perdón, en su memoria también, escrita un año después que la de Gregorio Arreola La Madrid, la recuerda de la misma manera y agrega que era una icónica trabajadora de los ejércitos auxiliares. Con esta introducción quería empezar a desarrollar la columna del día que nos lleva a reivindicar la historia de género. Sí, reivindicar de la historia de género, pero también de una etnia, de los sectores que participaron de los momentos independentistas y que fueron fundamentales para entender lo que pasó desde 1810 hasta bien entrado el siglo XIX. Dentro de este contexto podemos decir que María Remedio del Valle era una liberta, conocida como la Madre de la Patria, y que se había enlistado, como tantas otras mujeres, como auxiliar, como enfermeras, como esposa y concubina de los soldados que iban paralelamente a los ejércitos de la Revolución. En este contexto, el primer documento que tenemos es que ella se enlistó el 6 de julio de 1810, a muy poquitos días de la Revolución de Mayo. Imagínense que está en los mismos orígenes de la Revolución de Mayo el rol de María Remedios del Valle, y en este contexto se enlistó en el ejército del general Ortiz del Campo, acompañando a su marido, a un hijo de sangre y otro adoptivo del corazón, los tres muertos en batallas. En este contexto era adorada por el general Belgrano, tenían una relación amorosa muy particular de admiración y demás, quien la va a nombrar capitana del ejército. Y posteriormente, luego de sendas derrotas, va a ser capturada y va a ser torturada, pero ya nos vamos a ir metiendo en ese contexto. Como bien decía el audio introductorio está señalando a las mujeres del Bicentenario, nosotros solamente hemos tomado el caso de María Remedio del Valle, tiene que ver con una fuerte misión, tanto militar como de auxiliar, pero sobre todo de correo. ¿Sí? Era fundamental en la comunicación. La comunicación, información. Totalmente. Bueno. Podríamos decir que la fundadora del espionaje o de la en el Estado argentino, digamos, porque la verdad que ella es una de las primeras identificadas con esa tarea de información, en este caso militar, en este caso que se transmitían entre las líneas de los ejércitos auxiliares que sistemáticamente remitía la Revolución de Mayo, entendida como un proceso de la Revolución, como un punto de inicio y no como un punto de llegada. Digo, siempre sostengo esto, la Revolución de Mayo no es un punto de llegada, es un punto de inicio, ¿sí? Y en ese contexto, en ese punto de inicio, esta parda tuvo un rol fundamental, no en Buenos Aires, sino en el Alto Perú. ¿Sí? Ella fue con este primer ejército donde se enlistó y dentro de este contexto ella va a tener un rol protagónico, no tanto militar, pero inteligencia, también digamos. Inteligencia y como de alivio de los oficiales. Uh-huh. Ella era la que estaba arriba de todos los oficiales y soldados heridos, de lo más extremo, los que le faltaba una pierna, todo, la que iba y lo asistía era la tía María o la Madre de la Patria, que fue un rótulo que le puso Gregorio Arreola Madrid y que quedó sistemáticamente en las diferentes historiografías. Vamos a escuchar un poquito más el audio, vamos a cruzar algunos datos biográficos también que se vienen ahora en el audio que vamos a escuchar y vamos a seguir desandando el rol que cumplió esta parda liberta denominada la Madre de la Patria. Si San Martín es el padre de la patria, ¿quién es nuestra madre? Nuestra patria tiene una madre, pero no la conocemos mucho. Remedios nació en Buenos Aires en 1766 y como era afrodescendiente se la conocía como la Parda María. En 1810, pocos días después de la Revolución de Mayo, se unió a Belgrano para luchar por la independencia en el Ejército del Norte. Pero Remedios no se conformó con atender a los heridos. No, ella luchó como un soldado más y hasta fue condecorada por el propio Belgrano como capitana. Muchos afrodescendientes se hacen parte del Ejército del Norte y después del Ejército de los Andes porque eso implicaba para ellos una posibilidad de liberación. Que ya fuera una mujer que adquiriera el grado de capitana, eso ya sí es algo diferente. Primero le pide a Belgrano ser parte de la batalla, ser parte del ejército. Belgrano le dice que no, desobedeciendo un poco esa orden, ella es parte de una batalla y ahí consigue Belgrano le da el grado de capitana. Así fue Remedios, que después de los reconocimientos, de escaparse 7 veces de ser fusilada por los españoles y de recibir más de 6 heridas de bala, llegó a Buenos Aires al final de la guerra para ser aclamada por todes. Bueno, no, en realidad no fue tan así. No la aclamó nadie. Me pareció muy interesante el audio porque son jóvenes los que desarrollan esto y me pareció importante romper con el clásico estilo que tenemos en la columna, que a veces son historiadores los que cuentan la historia, y también representarla de forma oral con un lenguaje inclusivo y contada por jóvenes a su dinámica y a su forma. Me pareció muy interesante para reconstruir esto. Como bien decía el audio, tuvo sus verdugos, eran Joaquín de la Pezuela, eran Ramírez, eran Tacón, que 7 veces la pusieron en capilla y la condenaron a 9 días de azote en la plaza pública. ¿Sí? Una mujer que fue azotada en las plazas públicas del Alto Perú por sus verdugos, que eran obviamente los generales y el virrey realista, pero que se supo oponer a todas estas cuestiones, pudo superar la pérdida de su marido, de su hijo y de su hijo adoptivo, y también tuvo 6 heridas de balas muy fuertes y muy complicadas. Y esta mujer, a pesar de todo, era un eje fundamental de los ejércitos auxiliares, sobre todo en la época de Belgrano, como bien describe el audio. A partir de 1826, en una época muy convulsionada de la historia de lo que hoy conocemos como Argentina, en aquel momento las Provincias Unidas, en donde el Partido del Orden, no sé si le suena, encabezado por Martín Rodríguez y Rivadavia, tenían la hegemonía, y en una profunda disputa entre unitarios y federales, alguien, ¿sí?, como el general Viamonte, caminando por Buenos Aires, por la capilla de Santo Domingo, ve a una harapienta pidiendo limosna. Cuando se acerca el general Viamonte, que había participado de los ejércitos auxiliares con la madre de la patria, la reconoce. ¿Sí? La reconoce y dice, es la madre de la patria, ni más ni menos. Y automáticamente, junto con el diputado Manuel Rico, presentan el 23 de octubre de 1823 un descargo, ¿sí?, para poder reconocer a la madre de la patria, que estaba totalmente en las márgenes de lo que podía ser un sistema económico de la época, y estaba pidiendo limosna en la puerta de la iglesia de Santo Domingo. Acá cuenta justamente lo que pasó el 23 de octubre de 1826. Viamonte vio una mujer harapienta limoneando, y al acercarse a darle una moneda exclamó, es la capitana, la madre de la patria. Poco después, desde su banca en la legislatura, insistió junto a otros compañeros de arma para que se hiciera justicia con la querida María. Viamonte argumentó que es una mujer de un singular patriotismo, que estuvo en los mismos cimientos de la independencia del país, y que increíblemente había un diputado del Partido del Orden llamado Alcorta, que dice que no le convencían las pruebas que habían como para darle un reconocimiento a la madre de la patria, que no le alcanzaba con el testimonio de los generales y las cartas, sino que necesitaba más pruebas. Entonces le vuelve a contestar Viamonte en un debate memorable y le dice, señor Alcorta, esto no es un debate de clase, el reconocimiento a una de las heroínas de la patria y quien ejecutó desde un lugar muy particular todas las guerras de independencia que hemos vivido. Si usted lo quiere llevar a una cuestión de clase, es su problema, pero me parece que esta legislatura tiene otro rol. Digo, un debate muy fuerte en esta idea de poderle reconocer a ella esta cuestión. Después, bueno, Tomás de Anchorena, que era el secretario de Belgrano, la reconoce y hace un memorable discurso, que lo tengo acá, no lo voy a leer por una cuestión de tiempo. Y el diputado Lagos dice armar una comisión, ¿sí? Que se arme una comisión, que se componga una biografía y que esta comisión diseñe un monumento y que se le remite un presupuesto. Obviamente, ¿qué pasó? No pasó ni la biografía, nunca se publicó nada sobre ella y obviamente el monumento no se hizo. Dentro de este contexto se le concede finalmente 2 años después, en 1828, se le concede un sueldo. Mire bajo qué laudo se le concede el sueldo a la madre de la patria. Dice así un comunicado muy cortito de la legislatura de Buenos Aires. Se le concede a la suplicante el sueldo de capitán de infantería, que se abonará desde el 15 de marzo de 1827. Y firma el secretario. Solamente eso después de los debates que habíamos tenido. Luego de que escuchemos un poquito más el audio, le voy a contar en qué consistía el sueldo y el reconocimiento que le dieron y cómo terminó la historia de la madre de la patria. Fue reconocida como una prócer de la independencia, pero olvidada por los libros, los monumentos, las calles y los homenajes. Y tuvieron que pasar 200 años para que esto sucediera gracias al impulso de las diputadas Paula Merchán y Victoria Donda en 2010. Pero qué cosa, ¿no? ¿Por qué una mujer afrodescendiente, guerrera y sin ser patricia tardó tanto tiempo en ser reconocida? ¿Por qué aún hoy no la reconocemos como tal? El 8 de noviembre, el día de su muerte, es el Día Nacional de los Afroargentinos. Sería súper interesante que además de reconocer a Remedios del Valle, lográramos cómo era la vida de estas mujeres que auxiliaban a estos ejércitos, qué hacían. Hay que hacer un ejercicio intelectual de criticar la historia que aprendimos y un ejercicio de ir al Archivo General de la Nación, empezar a leer esos documentos con otra mirada. Quizás sea hora de que empecemos a seguir a las verdaderas influencers de nuestra historia, las heroínas, que no conocemos, pero que están ahí, siempre presentes. Bien. Qué bueno que está el relato. El audio, ¿vio? ¿Vio que lo sorprendí? Sí, bueno, lo sorprendí. La real influencer. Sí. quería retomar esto que planteaban en el audio, que es sobre el reconocimiento. Habíamos dicho que a la suplicante, ni a la heroína, ni a todo lo que decían los generales. Suplicante quiere decir la que viene a pedir. La que viene a pedir. Suplicante. Así trataba el partido del orden, digo, el macrismo, con condición histórica distinta, ¿no? El macrismo de la década del 20, del siglo XIX, así trataba a los sectores excluidos de la sociedad. La suplicante. Bueno, este sueldo que le dieron como capitán de infantería eran 30 míseros pesos. Y usted dirá, bueno, pero que con esos 30 míseros pesos podía comprar muchas cosas. Bueno, le cuento. Se la tenía que arreglar con un peso día a día en una ciudad donde había costo bastante caro. Por ejemplo, la carne valía 2 pesos o 2 libras y la hierba 70 centavos. Así que imagínense que no tenía cómo subsistir dentro de lo miserable que le habían dado. 2 años después llega Juan Manuel de Rosas y Rosas sí le va a dar el grado de sargento y le va a dar una paga mejor. Y acostumbrado al rosismo y el simbolismo, Rosas le va a cambiar el nombre y se va a llamar Mercedes Rosas. A partir de ahí y va a morir bajo ese nombre, la madre de la patria, Mercedes Rosas. La que tuvo que pasar, ¿no? La que tuvo que pasar y como bien se decía, murió durante la segunda gobernación de Juan Manuel de Rosas en un contexto muy particular. Obviamente no hubo ni biografía, ni monumentos, ni ningún reconocimiento verdadero. Hasta como bien mencionaban las chicas, 2 diputados durante el Bicentenario, más allá del rol que hayan tenido, Victoria Donda y Paula Merchán, iniciaron este proceso y quisieron restituir el proyecto que había quedado trunco de aquellos años. Hasta donde yo investigué no estaba el monumento, pero tengo entendido que ya está el monumento. Así que si no lo han inaugurado, lo van a inaugurar, pero no encontré verdaderamente esa información. Pero quiero aclarar una cuestión que me parece muy, muy importante para rematar esta columna. Me parece que tenemos que resignificar la historiografía, me parece que tenemos que mirar el pasado con otras maneras, me parece que tenemos que mirar el pasado con una mirada reparadora de ciertos sectores que participaron, como en el caso de María y un montón de otras mujeres que participaron y verdaderamente fundaron la matria, como se dice habitualmente. Pero quiero despojar una cuestión que me parece clave en nuestra historiografía eurocentrista, conservadora, que utiliza todas estas cuestiones que yo voy a criticar ahora como un modelo, ¿sí? Y ese modelo es el que venimos a criticar. Dice que primero introducirla a María, ¿sí? A María y a todas las mujeres que participaron de la independencia dentro de las escuelas. En las escuelas no se trabaja bajo ningún punto de vista sobre esta cuestión. Y dejar de nombrar a España como madre de la patria, ¿sí? Si España fue madre de la patria, fue, como bien sabemos, una madre adoptiva, apropiadora, que no tuvo parto, que solo tiene testimonios de resistencia, que solo tiene testimonios de sometimiento y demás. Y nosotros, a partir de ahora, tenemos que reivindicar a lo que el historiador Gabriel Di Meglio llamó como los sectores del bajo pueblo, como una bandera historiográfica, y introducirla a cada una de las aulas de la nación argentina. Genialidad, como siempre, don Eschler. Siempre nos trae este cacho, este pedazo de la historia, la verdad. Muy, muy interesante. Se conoce muy poco, muy, muy poco de la madre de la patria. Y bueno, ya nos tenemos que estar despidiendo. ¿Usted hace el último programa el día de hoy? Voy a intentar venir el 16, estoy complicado. Viajo a Malargüe con los chicos mañana. Lo tenemos vía telefónica el 16, entonces seguro. No, el martes 10 me van a tener como... Porque viajo el lunes a Buenos Aires. El lunes 9 viajo a Buenos Aires para estar el 10 de diciembre en Buenos Aires. Bueno, también, pero digo el lunes... Ah, el lunes, si no vengo al estudio, no podemos salir por teléfono. Pero no hemos traído nada, no hemos traído ni galletas claras. No hemos traído ni champán. Nada, para champán, sí, no, champán. ¿Qué tal para festejar un champán? Sí, es Gatorade, porque ya veo que nos cae un fiscal. Voy a intentar venir el día 16, que es el último programa. Sí, brindamos con nada. Pero bueno, usted sabe que se modifican la fecha y la rutina, producto que hay que ir a tomar examen y demás, y tengo examen en otra escuela justo a la hora que tenemos el programa. Así que voy a intentar, y la semana que viene espero que me den un lugarcito el día martes, no sé quién está el martes en 5 pal peso, para salir de Buenos Aires y contarle qué está pasando con la asunción de Alberto Fernández, ¿no? Y Cristina Fernández. Don Nicolás Gremaris, como siempre, un genio en la consola. Sí, impresionante. Y en la producción, y bueno, obviamente. En todo. Porque llamo por teléfono, acuerda, toda la cuestión. Muchas gracias. Muy interesante la columna y rescato esto también de justamente de centrarnos en partes de la historia que han sido olvidadas y personajes, personajes en este caso, que han sido olvidadas por la historia, digamos, justamente escrita. Oficial. Sí, escrita por los... Muchas veces esto de los vencedores o la gente que va escribiendo la historia, como busca que nos centremos en lo que solo quieren rescatar de la historia, digamos, como lo que les sirve, lo que no cambia el modelo que se sostiene, digamos, en el tiempo. Claro, ¿cómo iban a revalorizar, a valorizar su rol, su participación, si cuando lo hicieron, o sea, tuvieron la posibilidad de hacerlo, digo, en esta cuestión de quién escribe la historia, le dieron 30 pesos, digamos. 30 pesos y la trataron de suplicante. De suplicante. O sea, ya desde de la primera pluma de la historia, ya le está negando, ¿no? Sí, y ella se enlistó en el primer ejército que salió de la Revolución de Mayo, digo. Si alguien puede explicar todo el proceso revolucionario, el rol de una liberta parda llamada María Remedio del Valle. Y, bueno, proceso revolucionario que incluyó la liberación de Chile. Por América eso te digo, Latina, todo el proceso revolucionario que incluye independencia hasta Ayacucho y después todo lo que se formó después. Digo, el proceso revolucionario quedó inconcluso en la historia argentina. Es un debate que tengo con todos los historiadores. Para mí el proceso revolucionario quedó inconcluso y parte de ese proceso revolucionario, sin lugar a duda, ese legado lo tiene el bajo pueblo, como dice Gabriel Di Maglio, en donde involucra a personajes riquísimos como María del Valle y tantos otros, ¿no? Tal cual, y es escribir esta cuestión de la madre patria, usted lo decía también, ¿no? Una independencia y una liberación a través de los ejércitos, del ejército de los Andes, bueno, una revolución en cuanto a España. Y cuando la van a escribir. Sí, ¿y sabe por qué no la reconoce la historia, a mi entender? Esto es subjetividad pura, no es información. Esto que decía Nico y demás. Porque rompe con los sueños europeos que tuvieron ciertos sectores de la historia argentina. ¿Cómo íbamos a presentar una parda como la madre de la patria? Claro. ¿Sí? Si a San Martín le ocultaron lo mestizo para justamente tuviera una vinculación y una fascinación europea. Los que escribieron la historia, sobre todo Mitre, de ahí en adelante, tenían una fascinación por los europeos terrible y no encuadraba dentro del prototipo o el protocolo inglés y francés una parda liberta. Es tan simple como eso, de mi manera, capaz lo estoy simplificando mucho, pero digo, es para tirar un debate. Bueno, igual lo rico de la historia que trae, ¿no? Lo que acaba de hacer usted, lo que hace la historia trae para resignificar también, para dar memoria, para dar justicia. Para ¿no? visibilizar lo que no han tenido voces. Oportunidades. Sí, también, sí. ¿No? Sí, pero hay que tener la voluntad de hacerlo. Sí. Y en estos 4 años, el señor, que lo hemos criticado acá, el doctor en historia, Luciano de Privitelo, se ha encargado de retrocedernos. No, pensé que iba a decir el presidente de la nación. No, bueno, pero el presidente. Disculpa, o sea, peor que lo otro. Bueno, pero el presidente de la nación dice esas cosas porque la siente, pero también porque está asesorado por los Romero, por los Di Maglio y por todo un sector de la historiografía que obviamente no reivindican estas cuestiones. Excelente, Bonesel. Nos vamos. 19:05 debe estar del café ahí, creo. Sí, señor. Un saludo para todos nuestros queridos oyentes y seguramente en diferentes formatos nos estaremos comunicando en todo diciembre. Para hacer el cierre. Lo que pasa es que con el Nico, ¿qué tomamos el lunes que viene? ¿Qué le ve? Una cerveza. Una persona de gustos simples. Una pirca, pues. Estaría muy bien. Bueno, Nico, gracias. Nos vamos. No, gracias a usted y un saludo a nuestros queridos oyentes. Chau, chau. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento, no solo...